Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 207 del Rincón del Fanático. Un placer para mí estar en esta nueva edición con toda la audiencia y, por supuesto, con mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, es todo un placer estar aquí en el Rincón, contigo, con nuestra audiencia. Estoy muy bien, papá. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo. Bueno, para esta edición 207, pues bueno, muchas cosas interesantes, unas buenas, otras tristes, pero bueno, la vida continúa y bueno, vámonos de plano con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, cuéntame, ¿qué nos traes por ahí? ¿De qué vamos a hablar esta semana? ¿Noticias? Obviamente vamos a platicar de la NFL. La tercera semana de la NFL, donde fue la semana tormentosa. En el sentido de que hubo unos marcadores rarísimos. O sea, los favoritos perdían, los no favoritos ganaban y aplastaban. Obviamente vamos a platicar a detalle de la NFL. Bueno, y es lo único que traigo. Bueno, inserirte en lo que tú traigas. Ok, bueno, sí, yo por mi lado, pues bueno, vamos a hablar de béisbol esta semana, pues con una lamentable noticia. Ya la hablaremos en su momento cuando ya estemos de pleno con las noticias. Vamos a hablar de la Champions. Hoy hubo jornada de Champions bastante interesante de por sí. Hablaremos de motociclismo. Tuvimos carrera este fin de semana. También estaremos tocando ese tema. Y bueno, otras noticias que salgan al paso también para, obviamente, el preámbulo, lo que será pues la sesión de la NFL, que, como tú bien dices, viene con muchas cosas interesantes, muchas sorpresas, noticias, obviamente, de jugadores, lesiones, en fin. Siempre la NFL siempre nos trae semana a semana sorpresas, que unas buenas, otras malas, porque obviamente es un deporte donde muchos jugadores se lesionan, y eso es parte de un deporte donde hay tanto contacto como el fútbol americano. Pero bueno, lo estaremos viendo en su sección. Y bueno, vámonos a un corte y enseguida venimos con el comienzo del programa. Genial, ahorita venimos. Ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en el Rincón. ¿Y por qué no nos platicas del béisbol, que obviamente está en su recta final? Bueno, sí, Roberto, vamos a comenzar hablando de béisbol, y quizás la audiencia se preguntará por qué arrancamos con el béisbol cuando generalmente lo dejamos casi para el final. Bueno, sencillamente porque las grandes ligas están de luto, ya que, bueno, como me imagino, esto ha sido una noticia que a nivel mundial se corrió sumamente rápido, pero bueno, vamos a hacerle un pequeño homenaje pues a quien fuera, a quien nos dejara el fin de semana en un trágico accidente, Roberto, un accidente absurdo, la muerte del pitcher cubano José Fernández. De verdad que una pérdida irreparable. Yo la verdad es que no termino de comprender cómo cosas de este tipo pueden suceder, o sea, irresponsabilidades de este tipo. Yo no sé qué pensar de por qué suceden cosas así. O sea, de verdad que después que tú ves un muchacho de 24 años que viene de Cuba, que llegó a Estados Unidos en una balsa, que salvó a su mamá de ahogarse porque su mamá se cayó al mar, ¿okay? Y él contaba precisamente todo lo que hizo pues para poder salvar a su madre de que muriera ahogada, ¿okay? El esfuerzo de traerse a su familia, a su abuela, en fin, y un tipo con un futuro brillante, o sea, un diamante en bruto, realmente lo que José Fernández significaba para el béisbol, para el equipo de los Marlins, con tan solo 24 años. Con decirte que cuando José Fernández jugaba, o mejor dicho, cuando pichaba, le tocaba su turno en la rotación, pues bueno, la entrada aumentaba un 30% en el estadio de los Marlins. 30% más de asistencia de público. Un muchacho con un carisma increíble, un tipo simpático, de verdad, mira, no hay palabras para lo que se puede decir de José Fernández. Lamentablemente no es mucho lo que podemos decir de su vida, puesto que estaba empezando prácticamente las grandes ligas, como te decía, apenas 24 años, con un futuro tremendo, la mejor efectividad pichando en casa. O sea, eso te muestra pues que lo que iba a ser José Fernández en un futuro. Realmente yo dificulto que hubiese terminado su carrera con los Marlins, porque estaba llamado a ser un lanzador de equipos más poderosos. Pues yo creo que él no iba a terminar su carrera, ni iba a quedar a permanecer pues mucho tiempo con este equipo, porque su calidad, estoy seguro que lo iba a llevar a jugar con otro tipo de equipos que estuviesen más rankeados. Pues estoy seguro que los Yankees, Boston, se hubiesen peleado un contrato para traerlo a su equipo, los mismos equipos de la Liga Nacional, los mismos San Francisco, Los Ángeles, en fin. Creo que el futuro de José Fernández era algo de verdad que se perdía en el horizonte, y perder la vida de esa manera, Roberto, de verdad que me parece muy injusto, sobre todo porque fue una irresponsabilidad. Dime tú, ¿qué hacían tres muchachos a las 3 de la mañana navegando por Miami Beach? O sea, son las cosas que yo no puedo entender. Bueno, pues es que acabas de decir que, digo, no lo justifico y es lamentable, muy muy lamentable lo que le acaba de pasar. Pero oye, tres chavos de 24 años ganando el dinero que deben de estar ganando. O sea, si nada más era él o más peloteros, pues obviamente tienes la vida loca y crees que puedes hacer las cosas que no puedes hacer, o sea, gastar dinero, a lo mejor gastar a lo tonto, divertirte a lo mejor de una manera que no debería ser la correcta. Pero lamentablemente lo que pasó fue que se murió. Y déjame decirte que hasta que lo platicaste en el WhatsApp de que se había muerto, dije, ¿cómo? Yo ni sabía quién era. Entonces el día de ayer vi un video que te compartí, en el que alguien mete un home run de Marlins, y ahí me doy cuenta que todos los jugadores de Marlins tienen el nombre de, el apellido Fernández en sus camisetas. Sí. Y adicional, cuando esta persona ya llega a home y se va al bullpen, empieza a llorar. Y no nada más fue él, fue la mitad del equipo llorando. O sea, estaba yo muy impresionado, porque yo no sabía por qué estaban llorando tanto. Digo, o sea, obviamente un compañero de trabajo, pues sí te pega. Pero no sabía por qué. Y ahorita con lo que comentas de la balsa, de que salvó a su mamá, wow. O sea, lamentablemente la decisión que tomó de irse en el bote, pues le pegó y le, y pues, falleció. Sí, falleció. Inclusive estuve leyendo algunas páginas deportivas el día de hoy y una persona muy cercana a los Marlins que conocía al muchacho que iba a manejar ese bote, le estuvo advirtiendo que tuviesen cuidado, que no, que de verdad que no inventaran, que de verdad que estaban muy preocupados, que oye, que se portaran bien, que este muchacho tenía partido el domingo. Bueno, que no, y esta persona, que también murió, pues, no, que tranquilo, que confía en nosotros, que no sé qué, que no es nada malo, en fin. Pero bueno, fíjate, a esas horas de la noche, yo no puedo entender qué hacían, o sea, no sé. Los reportes de la Guardia Costera, sabes que en eso los americanos son muy serios, y yo no sé hasta qué punto, bueno, qué razones habría para ocultar algo así. Los primeros informes indicaban que no habían rastros de alcohol en los cuerpos, o sea, no, en los exámenes que se practicaron de autopsia, no había rastros de alcohol y no había ningún tipo de rastro de sustancias estupefacientes. Yo lo que pensé en un principio, dije, wow, estos estaban borrachos, pues, estaban borrachos o estaban bajo el efecto de alguna droga, porque no le veo otra. Ahora, los informes dicen que estaban limpios. Eso sí, ninguno llevaba chalecos a la vida. Eso sí estaba así. Pero son muchos ya, Roberto. Yo te voy a contar rápidamente algo, y esto, bueno, con el perdón de la audiencia, porque quizás no les interese, o sea extra deportivo, pero sí pasó, sí pasó. Yo tengo un sobrino que vive en Miami. Y ese sobrino le pasó exactamente lo de José Fernández. Venían de noche, no a las 3 de la mañana, pero era de noche, venían de un paseo y chocaron con un banco de arena. Y todos salieron volando del bote. Mi sobrino tuvo, mi bote se hundió. Mi sobrino tuvo que nadar desde la bahía hasta la orilla en Miami Beach a pedir auxilio. O Wow. sea, son cosas. Bueno, son cosas obviamente que no puedes, que no puedes manejar. Sin embargo, pues son cosas de la vida, ¿no? En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Roberto, estamos de vuelta aquí en el rincón para entrar de lleno en lo que fue la NFL. Pues bueno, mira, una semana sumamente interesante, con muchas, muchas sorpresas. De verdad que hay muchas noticias dignas de destacar, sobre todo en todos los partidos que pudimos observar de la jornada. Pero bueno, vamos primero a hablar un poco de lo que sucedió. Y bueno, después hablaremos de otras noticias, pues que podamos ir viendo y que obviamente sé que van a ser de interés para toda la afición. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando del partido del jueves? Bueno, por decir que fue la primera jornada de la semana. Sí. Okay. Partido entre Patriotas de Nueva Inglaterra y los Tejanos, Roberto. Aquí fue, como decimos aquí en mi país, en el argot beisbolístico, arepa. ¿Qué es arepa? La arepa es una una masa redonda que tiene forma de cero, hecha de harina de maíz. Cuando un equipo aquí en Venezuela, en 9 innings, no hace carrera, se dice que se comió las 9 arepas, ¿ok? Oh. Por la forma de cero que tiene esta comida venezolana. Bueno, lo mismo pasó con... ¿Con quién? Increíble. Increíble, y bueno, aquí lo de Patriotas, pues... que sabe hacer las cosas y sabe explotar lo que tiene como recursos de juego, ¿okay? Pero perdón, yo voy a tener que diferir de ti. No es de que Patriotas haya ganado, es de que Houston hizo todo lo posible por perder. O sea, vamos a ser sinceros, tenían el tercer quarterback en Nueva Inglaterra, no estamos hablando de Brady y menos de Garoppolo. O sea, sí. Este chavo, ¿cómo se llama? Anthony Brissett. Brissett, muchas gracias. Uh-huh. Brissett, o sea, no fue un gran quarterback. O sea, tuvo errores, inclusive. Sí, claro, claro. De lesionarlo para toda la temporada. Sí. Pero, hasta anotó un touchdown y todo. De loco, se metió por donde no podía y se metió y anotó un gol. Pero bueno, sí, tienes razón. O sea, Texas jugó un mal partido. Y bueno, de verdad te digo una cosa, Osweiler dejó mucho que desear. Yo no sé, o sea, me parece que lo que le están pagando es una exageración para lo que realmente está haciendo, ¿eh? No sé si tú opinas lo mismo. Hombre, totalmente de acuerdo. O sea, tiene 2 grandes receptores y casi no vieron nada. O sea, nada más se dedicaba a pasar. Lo que me impresiona es que el tipo mide 2.5 y en vez de lanzar pases de lejos y demás, eran pases tortos que se le caían a los receptores. Obviamente, Houston venía de favorito, ¿eh? Estaban más o menos 53 a 47 las apuestas a favor de Houston. Y Houston hizo todo lo posible por perder. Que yo creo que le quedó muy, muy grande el puesto de favorito para este partido. Porque, hombre... Inglaterra no jugó un gran partido. Sí hizo cosas buenas en la defensa, pero no todo el tiempo. En la ofensiva, solamente porque Houston estaba perdido. J.J. Watt, ni sus luces. Coaching tampoco. O sea, parecía que estaban totalmente perdidos. Sí, y por cierto, ya que estás hablando de eso, hay que dar la noticia, ya que estamos hablando del Texan, J.J. Watt se pierde el resto de la temporada. Sí, no va a jugar más. Ya ni me dirás, lo acabo de ver. Sí. Fue la temporada, no, la lesión recurrente en la espalda, viene de ser operado precisamente un disco y ciertamente no se resintió y creo que no va, es lo mejor que no juegue. Y ahora imagínate, ahora sin su, una de sus principales armas, que era la defensa, sin Watt, pues bueno, creo que este equipo no va a estar como contendiente en ningún aspecto. Definitivamente. Sí. Así es. Sí, sí. Bueno, entonces, cambiemos entonces vámonos para otro escenario. ¿Con qué te quieres arrancar? Los vamos a arrancar con que nadie daba de favorito a Minnesota en Carolina, salvo yo. Y Minnesota demostró que la lesión de Teddy Bridgewater y la llegada de Sam Bradford a Minnesota fue algo muy bueno, porque no necesitaron a Adrian Peterson, que por cierto está lesionado, va a regresar hasta noviembre, por cierto. Uy. O sea, que no fue nada. O sea, llegaron a Carolina, al campeón de la NFL, de la NFC, perdón, el año pasado, y les ganaron en casa. Sí, señor. Sí, señor. Los pintaron de cero en el segundo, el tercero y cuarto. Sí. De verdad que fue increíble. Sí. Y entonces, ahora sí, los ojos se están volteando a ver a Minnesota. O sea, Minnesota tiene una muy buena defensiva. Sam Bradford está tomando el control. Lo importante es de que se mantenga sano. Sano, como está jugando, va a estar... Minnesota va a estar fácil llegando a los playoffs. O sea, que tú consideras que todo ese esfuerzo que hizo Minnesota en dar sus picks si vale la pena por Sam Bradford. Hasta ahorita sí, obviamente, si Bradford se lesiona o empieza a jugar mal, no, pero fíjate cómo está jugando. El partido que jugaron Minnesota contra Green Bay fue la prueba. O sea, Green Bay tiene una muy buena defensa. Green Bay tiene un ataque impresionante con Aaron Rodgers y los nulificaron. Obviamente se anotaron puntos. Sin embargo, esa es la prueba. Eso es lo que digo. Minnesota necesitaba un líder que probablemente tenía Teddy Bridgewater, pero que ahora Bradford lo sustituyó. Por eso digo que sí. Sí es bueno estos cambios. Si los cambios te funcionan para ganar, por supuesto. Exacto. Bueno, buen try de ese entonces. Muy bueno. Sí. Ok. Bueno, a ver qué más, Roberto. Bueno, mira, apareció Todd Gurley. 27 acarreos, 85 yardas y 2 touchdowns. Lo que no hizo en su primer partido. Pero bueno, eso hizo que los Rams ganaran un partido 37-32 a los Bucaneros, que obviamente estaban de locales, pues, y bueno, fue una victoria sorpresiva, tomando en cuenta de que James Winston estaba jugando, venía a jugar bien, y bueno, tenían un récord, pues, igualado, ¿no? Pero bueno, aquí obviamente privaron otros factores, y obviamente Todd Gurley marca una diferencia, indiscutiblemente. Sí, sin embargo, el partido entre Los Ángeles y Tampa no fue así un partido de grandes defensas. El hecho que se hayan metido 69 puntos en total, eso no quiere decir que haya una super defensiva. La cosa de Gurley es que el año pasado tuvo una muy buena línea ofensiva y aunque la mantiene todavía este año, creo que las defensivas rivales han sabido penetrar o más bien bloquear a Gurley. Lo importante es de que el coordinador ofensivo de Rams pues haga algo al respecto. Ok, muy bien. Sí. Perfecto. Ahora, quiero platicar de un partido que es una sorpresa. Arizona, pues hombre, tres, cuatro grandes expertos lo colocaban como que llegaba al Super Bowl. Y Arizona el día de hoy tiene un ganado, dos perdidos, porque perdió con Buffalo 33-18. No significa que Buffalo está jugando increíble. Es otra cosa. Por eso digo que esta semana fue de cosas raras, o sea, de partidos tormentosos. De partidos de la dimensión desconocida. Porque Buffalo no jugó mejor. Jugó como todos los demás partidos que perdió, pero ahora le gana a Arizona. Claro, y no solamente eso. y te voy a hablar de mi fantasy. Yo tengo Carson Palmer en mi fantasy y tuvo 4 intercepciones, o sea, menos 4 puntos. 4 intercepciones, o sea, malísimo, pues. Oye, imagínate, yo no contaba con eso. Estuvo terrible. 287 yardas apenas, 26 de 50, y 4 intercepciones. Mira, terrible. Por el lado de Buffalo, LeSean McCoy, de los mejores, 17 acarreos, 110 yardas y 2 anotaciones de touchdown. Y por el lado de Arizona, Josh Brown tuvo 6 recepciones para 70 yardas. Fue lo mejorcito de este partido. Y por el lado de Arizona. Sí, bueno. Roberto, platícanos del partido, por favor. De verdad que yo me sorprendí. Yo había dado a Steelers en mis picks como favorito. Y fue, mira, casi que lo dejan en blanco, 34-3. Vi a un Carson Wentz que cada día me gusta más como está jugando. Se ve muchacho muy centrado, muy pendiente de las jugadas, bien, bien. De verdad, me agrada mucho este chico porque está haciendo las cosas como si fuera un veterano. Dame tu opinión. Eso, bueno. Bueno, vamos en principio a hablar de Carson Wentz y luego te voy a decir de los Steelers. Definitivamente Carson Wentz está jugando como si fuera el primer pick de la primera ronda, que realmente fue el segundo. Sin embargo, es impresionante lo que está haciendo. Te decía fuera del aire que para mí Wentz está jugando de la misma manera como Roethlisberger en su primera temporada. O sea, cuando llegó Roethlisberger ganó 15 partidos en fila. El primer partido no lo jugó. Jugó Tommy Maddox, se lesiona Tommy Maddox en el segundo partido, entra Roethlisberger, gana 15 partidos en fila. Y ese año llegó a la final de conferencia que perdió contra Patriotas. Wentz está jugando padrísimo. Padrísimo en el sentido de que no está cometiendo los errores típicos de un novato. Intercepciones, que se avienta, que corre. O sea, pausado, está haciendo las cosas bien, está lanzando bien los pases. Está siendo letal con la corrida. Digo, no es un jugador tipo Michael Vick o Russell Wilson. Sin embargo, es un buen quarterback que está corriendo y es muy inteligente. O sea, en el sentido de, me van a pegar, pues me pegan, ¿no? Y aguanto duro y no lanzo el balón en una intercepción. O cometo un error de lanzarle el balón a un jugador que va a salir un balón suelto. O sea, está haciendo las cosas impresionante. Y mucho de esto tiene que ver también por el coordinador ofensivo que tienen en Filadelfia, que le está lanzando jugadas acorde a cómo mejor juega él, no como mejor podría hacerle daño a la defensiva. Y entonces esto le ayuda a Carson Wentz. O sea, sus jugadas eran, no era distribuir los pases, ni a las esquinas, ni en medio. O sea, era mucho a las esquinas, quemaban mucho a los a la secundaria de Pittsburgh. O sea, realmente bien. Y cuando le lanzaba la carga, eran jugadas rápidas. Entonces, por eso menciono que lo hizo muy bien. Por la parte de Steelers, iban otra vez. El partido tormentoso. O sea, yo igual que tú, me aviento todo el partido y estoy confiando que Pittsburgh gana y demás. Pero cuando juegas para perder, pierdes. Sí, y eso fue lo que le pasó a Pittsburgh. Marcus Wheaton perdió, ¿cuánto? 5 balones sueltos. 5 balones y uno en la zona de anotación. Hombre, eso hubiera puesto, creo que según yo iba a poner a Pittsburgh adelante, no me acuerdo. Sí, claro, porque fue en el primer cuarto. Eso, gracias. Uno, o sea, jugó para perder, o sea, Marcus Wheaton, 1-2, Roethlisberger perdido, o sea, trata de lanzar puros pases así, 50-60 yardas, no, sabes que aguanta, o sea, trata de hacerlo. Errores garrafales. Lawrence Timmons, jugador de octavo año, normalmente tiene 100 tacleadas o más en las últimas 4 o 5 campañas. ¿Qué fue lo que hizo? Pegó, hizo varios faules, o sea, varias faltas personales, que fueron de 15 yardas, o sea, falta personal. Primero 10 para Filadelfia, primero 10. La defensa, un hoyo, o sea, no se les veía. O sea, y esto era desde el segundo cuarto, ¿eh? Sí, iban 10-3, sí. Ni siquiera iban con esa madrina que les empezaron a meter. D'Angelo Williams, pues, inexistente. Los otros receptores, inexistente. La defensiva, inexistente. Los coaches, se les veía en la cara. Vamos a hacer esta jugada, no salía. Y entonces de repente ponían cara de, ¿por qué hicimos esa jugada? O sea, Iván, resumidas cuentas, juego de dimensión desconocida. No le quito el mérito al Filadelfia. Filadelfia hizo un gran partido, pero, o sea, Pittsburgh jugando mejor, o sea, hubiera sido un partido en vez de 34-3, 34-31 u otro marcador. Sí, no, claro, por supuesto. Y le corrieron mucho. Darren Sproles hizo lo que le dio la gana. Cómo corrió, cómo se colaba ese pequeñín, impresionante. Impresionante. Sí. Fue un partido para el olvido. Yo puse a ganar a Steelers. Venía de un partido estupendo. Estupendo partido. Y bueno, aquí totalmente desconocido. ¿Cierto? Totalmente desconocido. Sí. A ver, otro partido. A ver qué tal por aquí que pudiésemos comentar. Bueno, hablar un poquitico de los vaqueros, Roberto. Bueno, sigue haciendo el trabajo este muchacho Dak Prescott, sigue haciendo el trabajo. Ezekiel Elliott está, pareciera que le han corregido algunos problemas para con los fumbles, con la manera de, le están corrigiendo su manera de tomar el balón para evitar balones sueltos. Y bueno, obviamente jugaron con un equipo de los Bears alicaído, que en ningún momento fue un rival importante. Pero bueno, pero se ve que el equipo, este equipo de Dallas, bueno, pareciera que sin Romo y con este chico pueden hacer cosas interesantes, o por lo menos tener una ruta ganadora, pues que los pudiese llevar a intentar pasar a la postemporada. Punto de vista. Totalmente de acuerdo. Ahora te voy a platicar. No sé si estás, podría estar de acuerdo conmigo en el hecho que Dak Prescott y Ezekiel Elliott son los rookies que se están pareciendo a Troy Aikman y Emmitt Smith. Emmitt Smith, ajá. O sea, ambos rookies, ambos de ambas generaciones, y eso es lo que necesita Dallas. Necesitan un quarterback que esté en sintonía con sus otros jugadores, con sus compañeros de equipo, para hacer las cosas bien, para avanzar la cadena, y no como un Tony Romo que jugaba para sí mismo y no jugaba para el equipo. Y eso es uno. Y dos, bueno, obviamente Jerry Jones y sus pendejadas, porque agarra y dice, no, el titular indiscutible es Tony Romo en el momento en el que sale se va a meter. Yo no diría eso. O sea, Preston está haciendo bien las cosas. Pero tienen una marca de 2-1. Sin embargo, creo que debería de quedarse todavía. Entonces, para sí, darle un voto de confianza, darle un voto de confianza, ¿cierto? Por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, pues definitivamente, lo único que sí me impresiona, definitivamente, es este Jerry Jones siempre haga esto. Entonces, imagínate cómo ha de minar la confianza de los jugadores que el dueño diga esto. Obviamente, se lo conocen de pe a pa, sin embargo, pues obviamente les ha de pagar eso. Sí, claro, por supuesto. Otra cosa que me ha gustado mucho de los vaqueros es esa combinación de veteranos con novatos, sobre todo en los running backs, porque Alfred Morris es un gran running back que tuvo sus años dorados con el equipo de Washington y tiene la experiencia y, bueno, de hecho ha hecho acarreos importantes en jugadas importantes. Y esa combinación de un veterano como Morris y Ezekiel Elliott, bueno, pues puede sentar un equilibrio, ¿ok? Que ayude a que obviamente el muchacho, pues, saque lo mejor de sí. Cierto. Cosa interesante, por sí, ejemplo. Sí. Cierto. Ahora, bueno, ok. Fíjate que quiero platicarte de otro partido. Otro partido, por ejemplo, Washington le gana a Gigantes de Nueva York. Cuando uh-huh. O sea, ese partido fue aburrido. No es que lo haya visto. Pero lo que veía es que era un partido en el que pues nadie carburaba. No sé si tú lo hayas visto. No, eso no lo pude ver porque es que estaba imposible. O sea, estaba viendo varios al tiempo y no le presté mucha atención al de Gigantes. Vi nada más los highlights y, bueno, por ahí fue que me enteré. Que por cierto, dejé en la banca a DeSean Jackson y hizo 30.20 puntos. Qué bárbaro. ¿Con eso podías haber ganado? Pude haber, bueno, no sé si he ganado, pero pude haber llegado un poco más cerca, la verdad. Y no, y claro, y si sumamos el poco trabajo que hizo Carson Palmer, pues obviamente hubiese tenido más oportunidad. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Si uno fuera divino y supiera quién va a hacer 30, 40 puntos, pues lo pusiera a jugar. Es así. Si fueras adivino, sabes que yo compro el número de lotería que tú me digas y nos vamos a michas en el premio. Así es. Así es. Muy bien. Pues yo no tengo ningún partido más de esta semana. No sé si quieras irte ver alguno más. Bueno, sí, bueno, mira, sí, queda el último que quería comentar y es que me gustó muchísimo también el partido de Trevor Siemian con los Broncos. Le dieron una felpa a los Cincinnati Bengals en su casa, 29-17. Excelente, estupendo. Estupendo los Broncos. Un Emmanuel Sanders que, bueno, no es ni la sombra del primer partido que fue asqueroso. Bueno, nuevamente retomando esa combinación y bueno, vi muy bien a Trevor Siemian, de verdad, mira, me agradó mucho lo que vi, ese partido sí lo pude ver completo y bueno, los Broncos por supuesto con una defensa bien cerrada con su toda su arsenal de jugadores defensivos, bueno, mira, lograron un partido interesante y lograron capturar muchas veces a ¿cómo se llama? Andy Dalton, gracias. Andy Dalton, lo lograron capturar en varias oportunidades y bueno, hicieron el trabajo y sacaron el partido adelante. Interesante, y por cierto, mantiene su invicto, Roberto. Esa era otra cosa la que te quería comentar. ¿Cómo ves? Quedan pocos equipos invictos. ¿Cómo ves ese panorama de los invictos? O sea, ¿quién va a caer primero? ¿Quién crees tú que quién crees tú? Porque fíjate, Eagles 3-0. Después tenemos Patriotas, Broncos, Minnesota, y Ravens. Pues yo creo que el que más rápido podría caer es Ravens. Ya, lo que pasa es que Ravens está 3-0 porque los rivales con los que ha jugado tuvieron marca el año pasado de combinada de un ganado 8 perdidos o algo así. O sea, ha tenido una muy buena suerte Ravens y no tiene un gran equipo. Entonces, claro, la próxima semana se enfrenta contra Raiders. Entonces, no creo que le vaya a ser un partido fácil para los Ravens. Por eso creo que el primero que le va a pasar es a Ravens. No así a los demás. Claro. Exactamente. Yo creo que me gusta mucho, o sea, por ejemplo, me llama mucho la atención Minnesota. Creo que Minnesota puede seguir invicto en la semana 4. Por la forma como está jugando Sam Bradford, que ya lo conversamos, creo que tiene mucho chance de mantener el invicto. Bueno, Roberto, ya no hay más partidos para comentar, pero bueno, podemos hablar de algunas noticias interesantes. Bueno, ya hablamos de la lesión de J.J. Watt, entre una de las principales. Y bueno, no sé qué otras cosas tengas por ahí. Pues bueno, podríamos platicar, o sea, yo no tengo más noticias de la NFL, sin embargo podríamos platicar de la siguiente semana, de la semana 4 que viene. Ah, perfecto. ¿Te late? Me late, perfecto. Vamos a hablar entonces de la semana 4. Ok, en principio, esta es la primera semana en la que ya empiezan a descansar los equipos, y en este caso va a descansar Green Bay y Filadelfia, que aunque parece bueno que descansen ahorita, pues nada más fueron 3 partidos, realmente 3 partidos no hay mucho, porque entonces se van a cansar mucho, porque van a tener 13, van a tener 13 partidos en fila estos dos equipos. Entonces, para mí, que descansen son los que empiezan como entre octubre y noviembre. Más bien, el mes de octubre es el mes excelente para empezar a descansar. Pero bueno, es eso. El partido del jueves 29 va a ser Miami en contra de Cincinnati. Pero, aunque Miami ganó el partido, Cleveland le empató. Y ganó en tiempo extra. Overtime. Entonces, no creo que Miami vaya a ser un factor en contra de Cincinnati. Yo creo que Cincinnati, como juega en su casa, viene dolido, ¿eh? Entonces, yo creo que van a ganar. Sí, comparto tu opinión. Yo también me voy con Cincinnati. Sí. Ok. Bueno, vamos a ir. Y de paso, a medida que lo vamos diciendo, te voy dando los picks. Bueno, Indianapolis recibe a Jacksonville. Sí. Bueno, este partido, yo creo que Indianapolis, a pesar de que... de paso, Roberto, este partido va a ser en Londres, en Wembley. Ah. Este partido es en Wembley Stadium. Ok. Partido. Y de paso, a las 9:30 de la mañana. ¿Qué te parece? Mañanero. Pues claro, porque son 7 horas más para allá. Ajá, es correcto. Sí. Bueno, buenísimo, porque allá comienza pues la afición. Bueno, Tennessee en Houston. Bueno, mira, no sé. Yo creo que Houston pudiese ganar este partido. Tennessee, pues no lo he visto gran cosa. No sé, Marcus Mariota no me ha convencido mucho Y yo creo que Houston en su casa tiene todas las de ganar en este partido. Ok, pues fíjate que para mí esta semana, quitando el partido de los Steelers y el domingo en la noche y el lunes por la noche, para mí todos los partidos no son buenos. Sí, realmente no hay nada, o sea, no hay nada interesante realmente. No hay ni un partido interesante. Sí. Todos son equipos malos o equipos que están mal contra equipos buenos, entonces no hay realmente un favoritismo así que te pueda decir. Se me hace que el partido del Monday Night se me hace el más interesantico, Nueva York en Minnesota. Pudiese ser. Eso te iba a decir. Yo creo que los dos partidos así súper buenos es Kansas en Steelers, que Steelers igual viene ardido de lo que le pasó contra Filadelfia, y Gigantes contra Vikingos, que Gigantes no creo que sea un muy buen equipo. Vikingos debe de seguir con esta racha de invicto y debe de demostrar lo que acabamos de platicar, ¿no? Que ese cambio que hizo con Sam Bradford y la ausencia de Adrian Peterson no son, bueno, más bien, Adrian Peterson no es un factor y que Sam Bradford está siendo nuestro. Yo por eso yo creo que sería esos dos partidos los mejores. Sí, coincido. Sí. Coincido contigo, de verdad. Coincido contigo. Porque los demás partidos realmente no son muy relevantes. Pero bueno, te voy a dar mis picks. Para mí gana Washington, le gana Cleveland. Creo que Nueva York, los Jets. Bueno, Seattle perdió también a Russell Wilson. Y eso pudiese decantar la balanza para el equipo de Nueva York. Nueva Inglaterra me gusta para ganar porque está invicto y hay que ver que, pero bueno, cuidado porque Buffalo pudiese echarles una broma. Atlanta, Carolina, me gusta Atlanta, viene jugando bien, han hecho bien las cosas y pudiese ganar este partido. Me gusta Baltimore para ganar. Creo que como está invicto, pues hay que darle un voto de confianza y seguir con el equipo de Baltimore. Ni madre, esos putos ni se les tiene que dar nada. Bueno, Roberto, pero conchale, también tienen derecho, están 3-0. Ni madre, o sea, si son los Ravens, por eso. Por cierto, ¿cuándo juegan contra los Steelers? Deben jugar pronto. Juegan no me acuerdo. Te voy a decir. Ok, bueno, sigo. Me gusta Detroit para ganar a Chicago. Chicago viene jugando muy mal, aunque juegan en Soldier Field. Creo que Detroit va a ganar ese partido. Denver me gusta para ganar a Tampa, por lo que vienen haciendo. Arizona en casa debería ganar a Los Ángeles, pero bueno, como vienen jugando, no sé. Ok. No, pues yo tampoco sé. Estoy viendo el ¿cómo se llama? El calendario de Baltimore contra, perdón, el calendario de Baltimore, y por el momento no van a jugar. Obvio, ¿no? Bueno, oye, te decía que sí. el Pittsburgh no va a jugar contra Baltimore hasta la semana 9 en Baltimore, y que es el 6 de noviembre, y luego van a jugar en Pittsburgh el 25 de diciembre. Entonces, hasta ese momento no va a haber Madrid como siempre la hay. Ajá, exactamente. Sí. Ok, bueno. Nada, Roberto, bueno, esto es el panorama. Creo que ya con esto pues podemos cerrar el programa de hoy, por demás interesante. Bueno, esperando que haya sido del agrado de toda la audiencia. Y bueno, nada, vernos la semana que viene con una nueva edición y viendo pues a ver qué nos va a traer la semana 4 de la NFL. Ok, vamos a confiar que no haya de estas cosas locas con los partidos como hubo en la semana 3, que sigamos disfrutando los partidos de la NFL y obviamente la recta final del béisbol. Entonces, todo eso lo vamos a platicar la próxima semana. Así es. Y bueno, Te repito, un placer haber compartido contigo este programa el día de hoy, la edición 207. Y bueno, nada, nos vemos la semana que viene a esta misma hora y por este mismo canal. Así es. Muchas gracias a ti, Iván. Muchas gracias a nuestra audiencia. Señores, muy buenas noches y con gusto nos vemos la próxima semana. Órale y bye, Ron. Bye, bye. Recuerda escucharnos cada semana en el Rincón del Fanático.